vamos a dar por 14 días una acción de suspensión a los encuentros familiares y afectivos, que en algunos lugares se convirtieron en fiestas. Por 14 días van a estar suspendidas. Y también una acción de conjunto a nivel general, sumada a las de las multas, a la de la suspensión de los encuentros familiares y afectivos por 14 días en el departamento Rosario, va a ser que ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia de Santa Fe, sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede tener una anterioridad a 72 horas. Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos y de cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones. Más testeos seguramente nos van a generar también, como se está dando, más casos. Pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este periodo, que es el más duro.